Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se multiplica. El Centro de Producciones Radiofónicas presenta El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. La gota que rebalsa. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Río. El Peso del Rocío. Río, Soro, llora nuestro pueblo. Latinoamérica es un solo río. Río que grita. El grito del peso. El peso del grito. Grito de nuestra gente. De nuestra gente. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. El Peso del Rocío. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí en el aire de FM La Tribu, en el 88.7 y fmlatribu.com. 17 horas con 5 minutos, estamos en vivo en la casa con parlantes, nos opera Cocho y aquí me acompaña Laura Pérez Portela, LPP. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y usted, Francisco? Bien, bien, bien, bien. Un día... Sí, oh. Pero ¿por qué ese... esa sí. Entonación? ¿Qué pasó? Oh, de todo. No paro de correr. Ah, bueno, sí. No paro de correr en círculos, pero bueno. Ah, en círculos. Sí. ¿Quiere llegar siempre al mismo lugar? ¿Qué le pasa? Y esa es una constante en mi vida. No, muchas cosas, pero bien. Cuente estamos... una. No. Cuente sí. Una que la abrume. Una solita. No, que me abrume, no, porque cayó un primo mío chileno sin avisar. Suena bueno. El timbre bajo, estaba esperando a un amigo, a Jorge, y también estaba esperando los libros, la segunda tirada del libro de Bolas y Manija. Suena el timbre, un primo que vive en Chile, que llegó hoy y no avisó y... Ah, yo sabía que por acá era tu casa y me mandé. Digo, subí. Dale, claro, ¿y se va a quedar con usted a dormir o no? No, ya se fue. Bueno, un ratito. Un fenómeno igual, lo quiero mucho. Pero bueno, es así, medio barrilete, cayó. Está y bien. En medio del quilombo, pero bueno, está. Acá estamos... firmes, ¿no? El Peso de Rocío. Me parece muy bien. Hay que recibir a todos los parientes. Sí. Para que también te reciban en algún momento. No, ni hablar. Tiene que ser algo retributivo. Sí. ¿Usted todo bien? Sí, todo bien. También corriendo, Mira. Pero más como en una línea recta para llegar acá. Perfecto. Casi presencia un accidente de tránsito entre un automóvil y un ciclista, pero no pasó nada. Bien. Se putearon nada más, se insultó. Está bien, bueno. Sí. Típico, el folclore vial. Sí, exactamente. Bueno, tremendo. Se pueden comunicar con nosotros y nosotras de diversas maneras, ¿no, Lau? Sí, lo pueden hacer al 4864-0489 y también pueden mandar un WhatsApp al 11-31-26-0887. Pueden seguirnos como @FMLaTribu en todas las redes y también al CPR, que es quien produce este programa, @CPRSuena. Sí, bueno, esas son las coordenadas para comunicarse. Mandamos un saludo a la Petumo y Leín. Estaba pensando en lo mismo. Que la otra vez nos mandaron un mensaje, no alcanzamos a leerlo, a Jorge Millán y a toda la gente de la radio del Maitén, que estaban escuchando el Peso de Rocío, así que un saludo caluroso hacia la Patagonia, una radio muy querida. Sabe que yo estuve en la inauguración de esa radio. ¿Pero qué? ¿Hace miles de años? ¿Tiene varios años? No, bueno, ahí Jorge, si nos está escuchando, años. Que nos diga. 2007 habrá sido, 2008. Ah, bueno, un poquito más tarde. Y la primera noche de la existencia de la radio, yo dormí en el estudio de la radio y cuando amanecí, prendí la radio. O sea, prendí yo, empecé a pasar música, empecé a emitir al segundo día de emisión de la radio. Ese es uno de mis jucardas que me cuelgo. Está muy bien, y aparte usted no es operador, así que me imagino que todo a pulmón. Apreté todos los botones. Sí, tal cual. Así que un saludo a la Petú Moguelein. Laura, le pregunto, sí, con respeto. Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Te cuento, ahora mismo se está desarrollando la 13ª marcha de la marihuana, ¿no? Empezó más tempranito, hubo concentración en Plaza de Mayo, y desde hace un rato deben estar marchando hacia el Congreso de la Nación. Y si bien hay avances legislativos en torno al tema, se sigue reclamando por la regularización de la marihuana para su uso responsable y adulto, y el cese de persecución y criminalización de las personas que consumen y autocultivan, ¿no? Bien. Así que bueno, vamos a estar hablando desde distintos puntos de vista sobre este tema. Sí, bueno, tiene muchas aristas. ¿Sí? Aristas, hemos tratado algunas veces. El tema del cannabis para uso medicinal es una lucha clave porque, digamos, no puede considerarse. Sí, la implementación tendría que ser, claro. ¿Cómo se está implementando en ese caso? Sí. Tal cual, así que vamos a estar conociendo qué se está haciendo en toda esta materia. Estamos hasta las 6 de la tarde. Vamos a escuchar algo de música, vamos con Marina Fages haciendo Provincia y seguimos en El Peso de Rocío. porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío. Escuchábamos a Marina Fajés haciendo Provincia y seguimos en El Peso del Rocío, aquí en el aire de FM La Tribu. Laura, vamos con la primera entrevista. Sí, Fran, estamos en comunicación con Facundo de CRIACAN, que es la Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de la Semilla del Cannabis. Hola, Facundo, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo están? Muy bien y muchísimas gracias por esta comunicación. Hoy comentábamos en la apertura del programa que se está realizando la marcha de la marihuana, ¿no? Y hay varios reclamos, a pesar de que estamos en 2022, todavía hay muchos reclamos en torno a este tema. Y uno de ellos es por la libertad y asistencia a las personas presas y procesadas por la marihuana, ¿no? ¿Es así? Así es. Lo que venimos diciendo últimamente es que la militancia en estos últimos años logró cosas impensadas, como bueno, las nuevas leyes que estamos teniendo, el acceso a la semilla, el acceso al esqueje legal, pero falta lo básico, falta la respuesta del Estado, que en materia de derechos humanos sigue ausente. Por eso el reclamo sigue intacto, porque es lo que nos movilizó hace más de 15 años a pelear por nuestros derechos. Digamos que se van logrando normativas, pero todavía en la ejecución hay como una brecha. Exactamente. Sí. En 2017 se sancionó la ley 27.350, conocida como Ley de Cannabis Medicinal, y a principios del año pasado se generó una reglamentación donde, a través de un registro, las personas pueden acceder de manera segura al cannabis, ¿sí? Ya sea a través del autocultivo o otros distintos tipos de cultivo, ¿sí? Uh-huh. Cultivo solidario, cultivo a través de una ONG. Y este año salió la ley 27.669, que es la que le da la cadena de regulación, digamos, la regulación de la cadena de valor de la planta de cannabis y sus derivados. Uh-huh. Eso es decir, el insertar lo que ya estaba en la ley medicinal en la industria nacional. Perdóname que te interrumpa, ¿eso porque no estaba como muy bien especificado en la ley de cannabis medicinal? Exactamente, la ley de cannabis medicinal en esencia fue de investigación y a través de este registro que es el Reprocan genera una salvedad para garantizar cierto porcentaje de acceso seguro. Uh-huh. Esta ley lo que hace es complementar a la ley anterior, justamente armando una cadena de industria, una cadena de valor, para que justamente garantizar la universalidad del acceso y el desarrollo económico del país en materia de cannabis. Pero seguimos teniendo la ley 23.737, que es la más vieja, la ley de drogas, que sigue penando la tenencia y el cultivo de cannabis. ¿Y cómo conviven ambas legislaciones? Porque son dos leyes del mismo rango. Entiendo que la primera que mencionás no deroga la anterior. Bueno, ¿cómo va eso y de qué depende la respuesta del Estado, que sea con una o con otro criterio? Bueno, ahí es donde la militancia tiene que seguir trabajando. ¿Por qué? Porque esta situación de hipocresía se vive a través de las leyes que han salido o que no han salido. En el caso de la ley medicinal, a través de este registro se contemplan algunas acciones previstas en la ley de drogas, como por ejemplo la tenencia y el cultivo. Uh-huh. Pero sin ir más lejos, tenemos una compañera detenida, que es Ailén Jara, que está hace más de 6 meses detenida, es una usuaria registrada en el Reprocan, uh-huh, y que hoy en día, estando privada de su libertad, sigue teniendo vigente su Reprocan, por lo tanto puede cultivar y puede poseer cannabis, y está presa. Así que encontramos muchas falencias también, y hay que seguir trabajando, pero por supuesto el gran problema, el gran escollo que tenemos es la ley de drogas. La ley de drogas que no ha hecho más que generar violencia, muerte, hacinamiento carcelario y nada, una falta enorme de respuesta a los problemas reales de la gente. ¿Y hay alguna posibilidad de que esto se aborde en el Congreso, o ves que en el marco de todo el caos económico y también viendo que el año que viene hay elecciones, lo ves como medio difícil en este momento que se, bueno, ya estamos en fin de año, ¿no? Pero que se pueda impulsar alguna movida para que no se den casos como el que estás contando de Ailén, ¿no? Que es increíble. Sí, tenemos entendido que hay algunos proyectos en puesta, hay sumado a la gran lista de proyectos que se han presentado a lo largo de todos estos años para tratar justamente una reforma de la ley de drogas. Esperamos que avancen desde la militancia. Justamente lo que menos podemos hacer es decir qué va a pasar, porque todos estos años nos demuestran lo contrario, pero siempre esperanzados. ¿Por qué? Porque esto que se está viviendo hoy en día con el cannabis, con tantas aristas que hacen que se inserte en la sociedad a través de la industria, a través de la cultura, etcétera, bueno, falta la plata de los derechos humanos. Necesitamos urgente una modificación de la ley de drogas. Y más allá de, digamos, de las leyes que hay, también hay jurisprudencia de la Corte Suprema, ¿no? O sea, digamos, para que causas como la de Ailén no avancen. Por supuesto, hay, bueno, fallo de la Corte Suprema del año 2009, fallo Arriola. También tenemos el fallo Basta Rica de 1986. Sí. Son dos fallos, digamos, a nivel nacional, a nivel Corte Suprema, que de alguna manera expresan la inconstitucionalidad de la ley de drogas, o por lo menos de parte de su articulado. Así que imagínate que estos fallos que venimos militando hace tantos años tampoco han logrado cambiar mucho las cosas. Creemos que es la construcción, creemos que es el día a día, creemos que todo lo que se logró hasta acá, es decir, garantizar el acceso seguro a través del Reprocan, una ley que garantice la inserción en la economía con la planta de cannabis para todos los sectores, y eso, todo eso se logró militando la planta, trabajando para y por la planta. Y hoy en día nos falta lo más básico, pero consideramos que todo lo obtenido hasta ahora nos va a allanar el camino para en un futuro no muy lejano poder tener un cambio real. Claro, ¿de qué crees que depende que se siga manteniendo esta brecha entre los avances normativos y después lo que pasa con la aplicación o esta conducta del Estado en algunos casos como el de Ailén, ¿no? Que entiendo que está presa por los mismos actividades por las cuales está registrada, lo cual es raro. ¿Hace falta un cambio cultural, además de normativo, dentro del Estado? No. ¿Son las personas las que forman parte del Estado las que toman decisiones erradas? ¿Cómo es? Sí, también tiene que ver con la estructura burocrática del Estado y las tomas de decisiones, que lejos de ponerme a patalear sobre eso, digo, también se generan frases justo como la que decía la compa hace un ratito, que el año que viene hay elecciones. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que cada dos años que hay elecciones y una renovación de la Cámara, más allá de las elecciones, cada cuatro años, esté esa frase ahí uh-huh. dando vueltas como para que todo el mundo sepa que, bueno, no se va a tratar nada por una especulación política? Y eso lo venimos arrastrando año por medio tras año por medio. Claro, porque al final es más el tiempo en que no se hace nada porque viene una elección que es a cada rato, ¿no? Claro, más tiempo en campaña que en cargo. Claro. Pero bueno, igual sabemos que hay un montón de sectores que vienen trabajando por el cannabis hace mucho tiempo. Creemos que es una confluencia de todos los problemas, que eso hace que también estemos como estemos como país. Pero bueno, todos somos parte del cambio también. Así que me parece que seguir visibilizando la causa y seguir visibilizando esta, en este momento, esta hipocresía, que es culpa nada más y nada menos que del Estado por regular un montón de cosas, pero no regular lo principal, lo básico. Bueno, tenemos que seguir visibilizando hasta que se nos escuche y se nos dé una solución mínimamente para poder vivir tranquilos. Y Facundo, ¿es complejo registrarse en Reprocan? Porque entiendo que es algo gratuito, pero no sé si hay alguna complejidad en el pago de la consulta médica, que eso sí hay que abonarlo. ¿Qué sucede? El trámite es totalmente gratuito porque es un trámite que se hace a través de la plataforma Mi Argentina, pero ahí es donde estamos trabajando, militando justamente para que el sistema de salud pública también pueda atender las consultas para Reprocan. Un médico privado cobra una consulta como la cobra cualquier médico de cualquier especialidad, pero hay gente que se tiene que atender en el sistema de salud pública porque no tiene para pagar un médico privado. Uh-huh. Entonces, hoy en día no hay prácticamente, acceso garantizado al Reptocan para personas que no tengan recursos. Entonces ahí está la otra gran falencia del Estado, donde se tiene que poner a trabajar de manera urgente. Y ahí me parece que seguramente va de la mano lo mismo que debe pasar con lo judicial, que quizás las personas que no tienen acceso a un abogado pago, si tienen una causa judicial, tienen mucho más problemas que las personas que sí lo tienen, ¿no? Exactamente, exactamente. Y tampoco hay una instrucción concreta en materia, sacando el trabajo que se están haciendo de muchas organizaciones, no hay una instrucción concreta. Por eso sí pedimos también una instrucción concreta a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas judiciales, también justamente a quienes integran el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, justamente para poder generar este nuevo contexto en el que vivimos, que tiene que ver con seguir construyendo, ¿no? Estamos hablando con Facundo de la Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de la Semilla de Cannabis. Facundo, ¿y tanto ustedes como otras organizaciones tienen interlocución fluida con las distintas instancias del Estado a las que ustedes tienen que informarle de las cosas que se van necesitando? ¿Hay ahí un diálogo? ¿Los escuchan? ¿Esto es así fluido? Sí, siempre ha habido, los años han llevado a que se construya una dinámica más fluida en esa comunicación, y hoy en día las organizaciones tienen una gran presencia en todos los sectores de debate, por así decirlo, ya sea en el debate parlamentario por los cambios de leyes, como con las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo, que en este momento están ejecutando resoluciones para poder avanzar en ciertas aristas, por así decirlo, como decir, la articulación con el INACE, con el INAES, con el SENASA, el CONICET, el INTA. Ahí está empezando a haber ya una articulación más completa, que llevó sus años, pero hoy en día ya es mucho más fluida. Así que creemos que todo esto tiene que avanzar, tarde o temprano tiene que cambiar. Uh-huh. Facundo, y cuando hablamos, ¿no?, de avanzar en la conquista de derechos, también hablamos de la autonomía, ¿no? ¿Qué implica la autonomía en este tema? ¿Cómo? Perdóname. Que cuando hablamos en la conquista de derechos, ¿no?, en poder reformar, por ejemplo, la ley, hablamos también de autonomía. ¿Qué implica la autonomía? ¿Qué significa el poder decidir en torno, por ejemplo, al consumo, lo que querés consumir, a que no, a tener capacitación sobre cómo es un consumo responsable? Pero ¿qué implica la autonomía en este tema? Bueno, es muy interesante lo que está diciendo, porque también desde nuestro espacio canábico, estamos hablando de la comunidad canábica en general, no solo peleamos por la regulación, lo que nosotros llamamos la regulación legal del cannabis para uso adulto, sino que también trabajamos para la despenalización de las conductas asociadas al consumo. Es decir, estamos hablando de derechos humanos y de que no se puede criminalizar a una persona por utilizar una u otra sustancia, ya sea legal o ilegal. Uh-huh. En ese sentido también queremos abordar una política pública en materia de drogas que tenga a la reducción de riesgos y daños como eje central. Uh-huh. Esto es decir, entender que vivimos en un mundo con drogas, y que si no tenemos la información es mucho más peligroso que si tenemos la información, porque tarde o temprano las personas se acercan de alguna u otra manera al contacto con ellas, al consumo de ellas, y siempre lo mejor es tener información para poder prevenir. Uh-huh. Y te consulto si, en CRIACAN, que es una asociación, la volvemos a mencionar, Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de Semillas de Cannabis, cuando se acerca la gente, vos qué conocimientos ves que tienen, la gente que se interioriza, que no, que falta información, falta esta educación, ¿cómo lo ves? No, si bien falta educación, nos falta a todos educación, en líneas generales, creemos que en lo relacionado al cannabis, hoy en día ya hay una gran aceptación social, hay un gran desarrollo cultural alrededor de la planta, hay un gran desarrollo económico, y no solo el desarrollo económico que hay a través de estas nuevas leyes industriales, sino el desarrollo económico que tiene que ver con las pequeñas economías familiares que trabajan con la planta. Esto lo vemos hoy demostrado en una marcha donde donde también hay una expo con un montón de stands donde productores y productoras están trabajando, que trabajan con la planta, están exponiendo sus trabajos y bueno, generar una, esto como decíamos, una economía que sea más participativa, ¿no? Ese es el objetivo también. Bueno, Facundo, te agradecemos mucho por esta charla. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, nos vemos la próxima. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Facundo de Criacán, que es la Asociación Argentina para la Producción, Crianza e Investigación de las Semillas del Cannabis. Los pueden seguir a través de Instagram buscando Criacán con doble N. Uh-huh. ¿Sí? Así que bueno, vamos a la tanda. A la tanda. Dale, y seguimos. No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el peso del Rocío. Tenemos explosivos, Cueca Sola. Pasaba, tenemos explosivos haciendo Cueca Sola, la banda chilena, es su último disco, Corta Calles, una banda que me gusta mucho, recomiendo escucharla, punto. Bueno, seguimos en el peso de Rocío, ¿no? Sí, bueno, y seguimos hablando de que ahora se está desarrollando la marcha de la marihuana. Y nuestro entrevistado mencionaba los fallos Arriola y Bastarrica. Uh-huh. Y este año la Corte Suprema se basó en esos dos fallos para señalar que el consumo no es un crimen por el mero hecho que se suceda en el ambiente carcelario, ¿no? Porque había una causa de un preso condenado por poseer ocho cigarrillos de marihuana en una unidad penal de Gualeguay, ¿no? En Entre Ríos. Entonces, bueno, otra vez más, la Corte Suprema, o sea, toma esos fallos, el fallo Arriola, el fallo Bastarrica, y dice, no, el consumo no es un crimen, ¿no? O sea, entonces como que también no se entiende ¿por qué sigue habiendo causas en relación a este tema que cuando llegan a la Corte Suprema caen? Claro, y bueno, pero todo el desarrollo de una causa es todo un, es muy traumático, es una generación de gastos desde todo punto de vista, mantener una causa por estos temas, ¿no? Nos decía el entrevistado también Facundo de Criacán que evidentemente hay legislaciones medio contrapuestas, hay una ambigüedad, hay una conducta del Estado de a veces regirse por lo que dice la ley de drogas, a veces por lo que estamos viendo de los avances normativos que han habido en el consumo personal, en el uso para medicina, en el mismo registro que el Estado impulsa, ¿no? Hablaba del caso de Ailén también, que está presa hace 6 meses por una actividad en la cual está registrada. Exactamente, bueno. Bueno, así va funcionando el Estado, que medio hasta que se acomoda culturalmente algunas modificaciones que están en la letra de la ley, en el medio hay un montón de sufrimiento, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso la Cámara Federal de Casación Penal va a tener que revisar el fallo que emitió por este preso que, digamos, que tenía 8 cigarrillos de marihuana dentro de un penal, ¿no? Uh-huh. Así es. Así que bueno, las pérdidas exagerado de tiempo, después tenemos causas que no se resuelven, que son sumamente importantes, y mientras tanto seguimos acumulando causas que no tendrían que ser una causa en sí misma. Entonces, sí, y como se suele decir, se siguen llenando las cárceles de personas con prisión preventiva y sin juicio todavía, y jóvenes pobres, ¿no? Con delitos menores o algunas cosas que no son delito, como tener marihuana para consumo personal. Sí, bueno, y las personas trans en contexto de encierro tienen un gran porcentaje de estar digamos, detenidas, privadas de su libertad por este tema. De temas, altísimo, claro, el porcentaje, ¿no? Sí, un 98%. Exactamente. Se dice de personas trans que están en contexto de encierro, que están por esta misma razón. Pero tenemos más testimonios sobre este tema. Sí, porque hoy es la marcha, pero a la vez el 19, que es sábado, es el Día Nacional, se va a celebrar el Día Nacional del Cultivo Solidario, y en este caso, Mamá Cultiva va a estar realizando una actividad en la Plaza Congreso, que es Hipólito Yrigoyen y Solís, a las 15 horas. Bien, así que bueno, todos los que tengan ganas de acercarse a esta celebración y aprender sobre lo que es el cultivo solidario, puede ir a la Plaza del Congreso. Pero para eso, le pedimos que nos cuente también sobre este día a Valeria Salech de Mamá Cultiva. La escuchamos. Soy Valeria Salech de Mamá Cultiva Argentina para contarte que este sábado 19 de noviembre vamos a estar celebrando nuestra autonomía y la soberanía en salud que sostenemos en Mamá Cultiva mediante el cultivo solidario. Ahora que el cannabis tiene algún marco legal para ser cultivado en casa y también va a ser producido de manera industrial, nosotras seguimos apostando al cultivo solidario, al cultivo compartido, compartir semillas, compartir esquejes, con clones, saberes, aprendizajes, tips. Todo eso nos hace fuertes como comunidad, eso hace que nos sintamos abrazadas y acompañadas en el camino que nos propone esta planta de uso terapéutico. Así que te esperamos el sábado 19, un día antes de la soberanía, en la Plaza Congreso, ahí en Hipólito Yrigoyen y Solís, a partir de las 3 de la tarde, para un taller inicial de cultivo para quienes no saben absolutamente nada y tienen ganas de arrancar este camino, para intercambiar, para crecer como comunidad, siempre desde el territorio. Traes una mantita, el mate, nosotras ponemos el agua caliente y dale que va. Nos encontramos ahí, les esperamos a todos, todas y todes. Bien, escuchábamos a Valeria Salech de Mamá Cultiva, que es una organización que se dedica a impulsar el uso, ¿no?, solidario, medicinal de la planta del cannabis, que tiene un montón de beneficios para un montón de enfermedades o, uh-huh. o sí, ¿no? Y yo creo que también fueron claves, ¿no?, con la ley de cannabis medicinal, porque, bueno, el poder contar sus historias de cómo madres, de cómo, claro. Digamos, el aceite de cannabis ayudaba a sus hijos en casos de epilepsia refractaria, por ejemplo, ha sido totalmente clave, ¿no?, también para concientizar a la sociedad y poder sacar este estigma que tiene la marihuana. Claro, ¿no? Son familias a las que les ha cambiado la vida y que en muchos casos han estado amenazadas por esto de estar incurriendo en lo que podía entenderse como un delito, y en realidad estaban dándole una mejor calidad de vida a sus hijos y a la familia en sí, ¿no? Entonces el trabajo que hace Mamá Cultiva es concientizar sobre todos estos temas, y a esto nos invitaba Valeria este sábado a las 15 horas en la Plaza del Congreso, Hipólito Yrigoyen y Solís. Plaza del Congreso, a donde va a llegar la marcha de hoy, que inició a las 13 horas en Plaza de Mayo y a eso de las 16 ya estaba en el Congreso, ¿no? Ese era el recorrido aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, Fran. Pero bueno, tenemos un testimonio más, ¿no? Sí, claro que sí. Vamos a escuchar a Marcos Chial, sí. ¿Sí? Que es abogado e integrante de RESET. Sí, trabaja en política de drogas y derechos humanos. Marcos Chial nos decía esto. Bueno, en primer lugar, no hay estadísticas específicas que refieran a la cantidad de causas iniciadas en relación a la tenencia para consumo de marihuana. Lo que sí hay son estadísticas en relación a la cantidad de causas que hay por tenencia de estupefacientes para consumo personal, que engloban a cualquier tipo de estupefacientes. Según las estadísticas, ese delito se debe llevar aproximadamente un poco más del 30% de la cantidad de causas que se inician por infracción a la ley de drogas, digamos. Ese delito específico se lleva a esa cantidad, pero habría que sumarle a ese delito también otro porcentaje similar de entre 30 y 40% de causas que se inician en relación al delito de tenencia simple de estupefacientes. Que en ese caso lo único que se diferencia de la tenencia para consumo es la cantidad, en la gran mayoría de las causas, la cantidad de sustancia de estupefaciente que se secuestra, porque los juzgados hacen una estimación en relación a su propio criterio y determinan, en base a las circunstancias de la causa, de que esa cantidad es excesiva para ser considerada como tenencia para consumo. Entonces, sumando los dos delitos, estaremos entre un 60 y un 70% del inicio de causas iniciadas por delitos en relación a la ley de drogas por situaciones vinculadas al consumo. Ya en lo que respecta al delito de tenencia para consumo, ha sido declarado inconstitucional en el año 2009 por la Corte en el fallo Arriola, en donde ya ha declarado que este tipo de conductas no puede ser penalizada ni criminalizada porque violan el artículo 19 de la Constitución en cuanto a la incapacidad que tienen estas conductas de generar un riesgo, un peligro para bienes jurídicos y derechos de terceras personas. Aún así no se ha avanzado en una modificación legal, cosa que es a esta altura ya ultra necesario. Por lo demás, es importante mencionar que estas causas al iniciarse en el trámite judicial conllevan un gasto, y también es importante decir que todas estas causas terminan archivadas porque los juzgados inferiores aplican esta doctrina emanada arriba de la de la Corte. En un estimativo que hizo RESET hace unos años, se calculó que entre el 2016 y 2018, solo tomando las causas iniciadas y el presupuesto asignado al Ministerio Público Fiscal de la Nación, entre esos tres años el Estado argentino gastó alrededor de $2,000 por cada causa, habiéndose estimado unas 30.000 o un poco más de 30.000 causas iniciadas solamente ante el Ministerio Público Fiscal de la Nación. Es un gasto absolutamente irrisorio e innecesario, considerando que estas conductas han sido declaradas inconstitucional por la Corte, como dije, y es imperioso y necesario la modificación de la ley de drogas para dejar de criminalizar este tipo de conductas. Escuchábamos a Marcos Chial de RESET, Política de Drogas y Derechos Humanos. Tiraba algunos datos interesantes, ¿no? El gasto económico que da a perseguir esto, ¿no? Como delito. Pueden ir a su página, que es resetdrogas.com.ar. RESET desarrolla investigaciones y proyectos relacionados a drogas y derechos humanos, políticas de drogas y derechos humanos, para intervenir en políticas públicas, litigar también, generar conocimiento en torno a esta relación entre estos temas. Así que resetdrogas.com.ar, y también vamos a decir la web de Mamá Cultiva, sí, que tuvimos a Valeria con su testimonio, es mamacultivaargentina.org. También ahí se pueden enterar de todas las actividades que hacen. Y también para mí, bueno, parte de gran parte de los avances que se están produciendo a nivel legal o concientizar sobre todo hasta este tema, tiene que ver como en el esfuerzo de organizaciones o de la militancia, ¿no?, que producen conocimiento, que difunden, que están visibilizando lo que sucede. Entonces también es como esa pata de la militancia que nos decía Facundo, ¿no?, que hay que continuar y seguir trabajando, es la que está generando los cambios. Sí, como en muchos de estos temas y el de Estado la... atrás. Claro, y que siempre el Estado y las normativas llegan después cuando la realidad lo impone, y en este tipo de cosas que requieren mucho de cambio cultural, es clave que quienes son los protagonistas, las víctimas, los conocedores de cada tema, militen, porque el cambio cultural se genera con difusión. Lo veíamos también con hace pocos programas, o no sé si la anterior, hablamos de las marchas del orgullo. Ah, sí. Y nos contaban cómo la primera quizás tuvo 300 personas, pero claro, la insistencia, año tras año, la constancia va generando no solamente que las marchas del orgullo tengan mucha más gente, que sea un acontecimiento establecido de parte de la cultura de la ciudad, sino que además posibilitan todo un cambio cultural que desemboca en la unión civil, el matrimonio igualitario, los derechos individuales y colectivos. Así que eso también es importante. Bueno, ¿vamos a relajarnos un poco con música? Vamos a relajarnos un poco con música. Vamos a escuchar a Fun People, una de mis bandas preferidas, que en el año 95, en su primer disco, Anestesia, ya publicaba este tema llamado About Me, que habla sobre el derecho de cada uno, de cada una, a consumir marihuana si así lo quiere. A pesar de que en ese momento Necro y sus secuaces que hacían las letras no consumían, no, pero digamos, les parecía que era algo que tenía que elegir cada uno. Así que About Me, Fun People. Oh. Pasaba Fun People haciendo About Me. El nombre completo en realidad de esta canción es About Me to Legalize, ¿sí? Ah, legalizarla. Bien. Más claro. Exactamente. Seguimos en el peso del Rocío. Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir aportando otros contenidos. Vamos a escuchar una pieza sonora porque sabes. Estás viendo. No sé qué bien esta pieza sonora. Me estoy riendo porque esto es frenético lo que va a pasar acá. No sé, Laura, si lo dijimos las veces necesarias, pero este programa está producido por el Centro de Producciones Radiofónicas. Sí. Cuya página es cpr.lat. Bueno, allí pueden encontrar otros contenidos. De hecho, hablamos hace poco del documental sonoro que pasó el Foro Sonodoc. En la página de CPR están todas las ponencias que hubo, las conversaciones del Foro Sonodoc. En el documental sonoro es importante los registros de campo, ¿no? Los paisajes sonoros, los sonidos, y estamos en la búsqueda siempre de las sonoridades propias de nuestra región. Lo que vamos a escuchar ahora es un poco eso, pero es frenético, porque en un minuto, es algo para escuchar varias veces, pero bueno, en un minuto hacemos un viaje por América Latina por 42 lugares de América Latina. Mucho. Es un pantallazo súper frenético con sonidos de Guatemala, de México, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Uruguay. Así que, bueno, esto se llama Welcome to Latin America. Lo pueden escuchar en cpr.lat, ¿sí? Ahí está toda la lista, además, de en cada orden. Uno de los registros en orden para que uno lo vaya escuchando y leyendo y va identificando. Claro, ese es el juego, está es bueno, juego ir escuchando una y otra vez. Y bueno, pero aquí, al aire de la radio, escuchen y fíjense si identifican o algún lugar en especial o algún sonido en particular que les haya llamado la atención. A ver qué agarran en este minuto frenético llamado Welcome to Latin America. ¿Lo quieres negro? Que están destacadas. En adelante que le damos. Es una oreja. A la orden, blusita. Este es el plato de bandera. Contaminación acústica. Gracias por visitarnos. For your visit. Welcome to Latin America. Pasaba en el peso de Rocío, un audio que pueden escuchar detenidamente una y otra vez, mirando el listado de. Primero pueden jugar a ver qué sonidos hay. No sé si identificaste algo, Laura. No, me costó, pero bueno. Sí. Me costó identificar, pero porque me parece que me falta más viajar por Latinoamérica. Sí, pero igual hay voces, hay músicas, sí, hay geografías, sí. Hay accidentes naturales, no sé cómo decirlo, bueno, y hay objetos, hay de todo un poco. Sí, todo sí, un poco. Sí. Welcome to Latin America, un minuto ahí en cpr.lat, pueden seguir escuchándolo y viendo qué sonidos hay. Uf, ya nos vamos. No, ¿cómo nos vamos? De a poco, de a poco empieza el mundial. ¿Y usted es especialista en deportes? Por supuesto. No soy especialista en deportes, pero bueno, estamos todos esperando el mundial. Parece que Nico González se quedó afuera, ¿sí? Entraría Angelito Correa ahora. Me llega información, arde mi celular, sí, de que Joaquín Correa también parece que se queda fuera por lesión. Estaban en la lista de 26, pero si se constata lesión, todavía pueden hacerse cambios antes, hasta un día antes del primer partido, así que todavía se está a tiempo, pero es toda una bomba, ¿eh? Así que el domingo a las 13 horas es el primer partido, Qatar, el local, contra Ecuador, y antes la inauguración, que siempre es de lo más lindo de este tipo de eventos. Le voy a decir que... No, ¿saben? A mí creo que me aburre un poco. No, ¿sabe cómo no se va a aburrir si lo sigue por Bolas y Manija? Que es el grupo que integro y que tiene programa aquí en La Tribu los domingos a la medianoche y columna en Eso que Falta. En el Twitter, @bolasymanija, la cobertura va a ser excepcional, con móviles en colegiales, o sea, usted en 11. Durante mes y medio, ¿cuánto dura el Mundial? ¿Mes y medio? ¿Un mes? Sí. ¿No va a vivir? No, prácticamente no, o sí, o todo lo contrario, voy a vivir, que es para mí ver el Mundial, así que recomiendo @bolasymanija. ¿Cuántos partidos se ven más o menos? Y tratar de ver todos, después bueno, hay que trabajar, ¿no? Pero bueno, se trata. Y En bolasinmanija.com.ar vamos a estar cubriendo también, pues ahí sacamos una guía. Sí, sacaron, sí. Que sí. Hoy salió la segunda tanda, así que también pueden ir a bolasinmanija.com.ar, consultar de qué se trata, y si quieren la es adquieren. Es la guía para entender el mundial. Para disfrutar el mundial y más allá del mundial. Se puede leer en cualquier momento, está todo, ¿eh? Hay hasta caricaturas de las mascotas no oficiales que creamos nosotros para este mundial, porque nos parecía que hacían falta. Bueno, hay canciones. La mascota de Argentina. No tenemos. No, pero nosotros la creamos. Ahora no me crearon. No se acuerdan. No me acuerdo porque no la hice yo, no me tocó Argentina, pero para, o sea, no me diga que también dibuja. Choricampe se llama. Choricampe reúne lo popular del choripán. Campe del campo. Lo popular y lo burgués en uno solo, ¿eh? Boca y River todo en uno solo, ese es Choricampe. Ahí pueden verlo. Pero bueno, ya va a empezar el mundial, así que ¿y qué se va a levantar? ¿Van a dormir todos juntos? Porque no, cada uno en su centro de cómputos. Cada uno en su centro de cómputos cubriendo. Mezclaron las tecnologías, sí, sí, ahora, sí. O sea, ya no se reúnen en... No, nunca nos reunimos. Para los otros mundiales ustedes se encerraban. No. En el estudio y no sé. Bueno, sí, alguna claro. Cobertura, es verdad. Juegos Olímpicos, alguna cobertura maratónica, sí, es verdad. Pero ahora no va a ser, pero bueno. A estar pendientes de todo eso. ¿Quieres que escuchemos algo de música antiguo o nos vamos? Seguimos hablando de esto y nos vamos. No, a ver si se me ocurre alguna pregunta. ¿Algún equipo que le guste? No, sacando a la Argentina, te saco el compromiso de la Argentina, ¿no? Ojo con Dinamarca. Eso es lo que voy a decir yo. Bueno, tuvieron la situación trágica que... Sí, de Eriksen. Sí. O Eriksen, no sé cómo se llama. Que le agarró un ataque, ¿no? Tremendo, sí. Y que ya iba a jugar el Mundial. Muchos lesionados se está viendo en este Mundial. Es tremendo. Hay una historia en Francia, está teniendo muchos lesionados, y le puedo en este minuto contar quizás por qué es esto. ¿Por qué? Porque hay un jugador francés que se llama Pogba, ¿sí? El hermano de Pogba, que también se llama Pogba, lo acusó a Pogba de haber contratado un brujo para que lesionara a Mbappé, que es compañero suyo de la selección, que es conocidísimo. Que en realidad lo quiso lesionar para un partido en que se enfrentaron sus dos equipos en Champions. Pogba lo que está en juicio. Pogba lo que dijo es cierto, contraté un brujo, pero no era para lesionar a Mbappé, sino para que le vaya bien a mi equipo y para ayudar a los niños hambrientos de África. Dijo eso. La teoría que hay en Francia es que se le fue la mano al brujo. No. Y por eso se están lesionando tantos franceses de la selección. Es tremendo. Hablando de brujos, Sadio Mané, la figura emblemática de la selección de Senegal, se lesionó, fue a Qatar, lo estaban esperando, y oficialmente la Federación de Senegal contrató un brujo a ver si podía recuperarlo para que jugara y no pudo ser, así que también se quedó afuera del Mundial. Bueno, yo no sé si tengo mal el recuerdo, pero Racing en algún momento no convocó para que exorcizara la cancha. Sí, también. No sé cómo... No me acuerdo. Pero fallase bastante. Pato debe saber que... sí, a ver, Pato, míranos. O sea, Racing contrató un exorcista hace unos años atrás. Sí, le fue bien, ¿no? Terminó siendo una empresa, ¿cierto? Bueno, quizás le pidieron eso. El brujo dijo, bueno, ¿qué quieren? ¿Una sociedad anónima? Podría ir a un gestor, más que un brujo. Un sociedad anónima, que era una cooperativa, una sociedad anónima. Bueno, hizo unas cosas y le salió. Pero bueno. Y, digamos, ya nos tenemos que despedir. Sí. O sea, miramos a Dinamarca, o sea, más allá de la Argentina, ¿no? Porque, bueno, sí, ¿no? Sí, Dinamarca como tiro, expectativa, por tirar. Tirás por tirar. Y un... Ojo con Ecuador, están diciendo acá. Hay rumores, esto no es periodísticamente chequeable, me llega por fuentes muy dudosas, de que Qatar estaría incentivando a Ecuador para que pierda el primer partido, que es con Qatar. Ah, ojo con esto. ¿Y quién nos va a defraudar? Qué fuerte es la pregunta. Inglaterra. Sí. Bueno, y su primo chileno que le tocó el timbre, vino. Vino a ver el mundial, porque es chileno. Dijo, yo no me quedo acá, si acá no quiero ir a ver gente estresada. Se tomó un vuelo y se vino para acá para ver el mundial. Rodeado de gente estresada, eso me dijo. Quiero ver estresados. Así que estuvo bien. Bueno, ¿nos vamos? Los dejamos con la revancha random. Agradecemos mucho a Cocho que ha estado en la operación. A Pato que nos está tirando información. Y los dejamos acá en el aire de la tribu. Hasta el jueves. Adiós.